Hello, hello, provocándose los a los yellow. No te dais cuenta que estáis echando el pelo como pastero con cuento y sin pero. Porque de la boca para afuera hay que ser sincero, y de la puerta para adentro hay que ser caballero. Capacítate, elevate sobre ti. Lo que viene ya se fue y lo que fue encapsulé en DVDs. En lo que va a dejarte inmóvil, más débil. Muévete a pesar de que desde la central dirigiendo los cohetes para todo el habla hispana. El pueblo no se somete. Los hábiles que representar a mí. Los MC.